10:50 minutos, vamos a quedarnos ya con los primeros encuentros con la actualidad local de esta jornada, de este martes. Entre las citas, por ejemplo, previstas para el día, cabe destacar un taller enmarcado dentro del programa de actividades Planea 2019. Es un programa que pone en marcha, les hemos hablado en diferentes oportunidades de algunas de esas actividades. Ya decimos, un programa por parte de la Fundación Provincial de Cultura, que en concreto en el día de hoy trae hasta nuestra localidad un taller denominado Arteterapia Miedos Fuera, y que, bueno, pues tiene que ver con la inteligencia emocional, todo ello dirigido a niños y niñas de nuestra localidad. A partir de las 6 de la tarde, en concreto, bueno, pues parece que un poco más tarde, a partir de las 6:30 va a arrancar en el aula, un aula dentro de lo que es el Instituto Francisco Fatou. Y para llevarles más detalles al respecto, pues tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a la docente que va a impartir este taller, Cristina Autón, que, bueno, pues dentro de su amplia formación, además, es máster en psicoterapia por el arte y formación psicosocial por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Como decimos, saludamos ya, nos escucha al otro lado del hilo telefónico, Cristina Autón, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, iniciativa que llega esta tarde a nuestra localidad, un taller que me comentaba, ¿no? Taller de inteligencia emocional dirigido a niños de qué edades. Pues entre 9 y 13 años, sería de tercero a sexto. Y en concreto, un taller muy especial porque utiliza el arte como herramienta para que los pequeños, bueno, pues se abran y comuniquen ese tema principal, ¿no? Que se va a intentar combatir, entre comillas, o al menos normalizar, ¿no? Para ellos, de cara a, bueno, un sentimiento que al final va a ser habitual a lo largo de toda la vida. Todos tenemos miedos. Y por ahí un poco va el objetivo de esta iniciativa, ¿verdad? Coméntanos. Pues sí, mira, el miedo es una emoción que nos va a acompañar durante toda la vida. Según vamos cumpliendo años, los temores infantiles se superan y aparecen otros nuevos. Entonces el miedo va a estar presente en todo el proceso de crecimiento del niño. Y lo que queremos que entendamos todos, niños y adultos, es que es algo natural y necesario. Entonces, con esas edades ya los niños empiezan a no querer comunicar sus temores. Y cuando el temor no se comunica, pues la inquietud se puede retroalimentarse y producir un malestar aún mayor. Y entonces es necesario acompañar a los niños en este proceso y sobre todo que sean escuchados y comprendidos. No podemos decirle, tú ya eres mayor, déjate de tonterías. Porque es natural que tengan y es bueno que puedan expresarlo. Como a veces no quieren hacerlo, en este taller lo que vamos haciendo es normalizar, como tú has dicho, el poder expresar estas cuestiones que nos inquietan o que les inquietan a ellos. Y lo hacemos de una forma muy natural, porque empezamos realizando un dibujo, creamos un monstruo. Pero lo bueno que tiene este método es que no hace falta que ellos sepan pintar, que lo hacemos con manchas. No hay que hacer nada, imaginar nada previamente, sino que la pintura se va moviendo de forma inusual y surgen formas extrañas a las que luego le ponemos ojitos y caritas y salen unos monstruos muy, muy simpáticos. ¿Qué pasa con esto? Que todos se sienten satisfechos con lo que están haciendo. No hay nadie que diga, pues yo no sé pintar, a mí no me sale, sino que todo lo que surge es interesante. ¿Por qué usamos esta técnica y no otra? Porque el resultado es incierto, no sabemos lo que va a salir. Entonces eso conectamos con una característica típica del miedo, que es la incertidumbre. Que muchas veces el miedo es no sabemos lo que va a pasar, no sé cómo voy a resolver esta situación. Entonces, por eso entramos por aquí. Y ya a partir de ahí, pues nos reunimos en círculo y vamos haciendo un debate sobre el miedo, sobre cómo hemos superado diferentes situaciones, si creemos que el miedo es necesario o no es necesario. Ahí ya van entrando las dudas, vamos viendo que sí, que es necesario, que necesitamos tener miedo para no afrontar situaciones que pueden ser peligrosas para nosotros, sin miedo, y a partir de ahí, de normalizarlo, pues ya cada uno van contando sus experiencias y cómo la han ido superando. Y ya luego, pues, hablamos también de las situaciones que realmente nos producen miedo, que nos incapacitan para hacer algo. Y ya en ese caso, pues decimos que sí, que hay que pedir ayuda, que hay que comunicarlo a los mayores. En fin, el taller empieza y se cierra con el aspecto artístico, porque ya luego ponemos en común todas las obras que hemos hecho y hacemos una mini exposición y se queda todo muy bien encajadito. Así que se parte, ¿no?, desde ese dibujo de esos monstruos, se parte, por tanto, desde el arte para después entablar un diálogo ya más abierto sobre los miedos y, bueno, pues la puesta en común de conclusiones al final sobre, como decimos, una actividad que cuyo objetivo, evidentemente, no es eliminar los miedos, porque más bien estaríamos hablando de controlarlos, porque, como nos comentaba, ¿no?, evidentemente, incluso sería perjudicial una vida sin miedos, ¿no? Podríamos pecar de disconscientes y de, al contrario, bueno, pues meternos de lleno en muchos peligros por esa falta de miedos o de precaución, ¿no? Así que, más que eliminarlos, expresarlos y controlarlos, supongo, ¿no? Sí, es sacarlos a la luz, porque eso ya también se lo explico yo a ellos. Todo el mundo relacionamos el miedo con la oscuridad, y hay una determinada etapa de nuestra vida en que la oscuridad es algo que siempre da miedo y puede incluso no superarse siendo adultos, no poder ir por un sitio oscuro si no se está acompañado. Es instintivo, el miedo es instintivo y necesario y natural. Entonces, hablar del miedo es como ir encendiendo bombillitas si estuviéramos en una habitación oscura, o ir abriendo ventanas. En el momento en que entra la luz, la oscuridad desaparece. En el momento en que tú sacas fuera esa inquietud, ya es como si te hubieras quitado un peso de encima. Ya se va aligerando. Y sobre todo, si otras personas resulta que les pasa lo mismo que a ti, pues entonces ya se ve algo natural, se va comprendiendo. En cualquier caso, eso, si hay algo que no se puede superar y que te incapacita, en el caso de ellos, pues no quiero ir al colegio porque me da miedo hacer un examen. También lo bueno en estos casos, que pueden salir a la luz algunas situaciones de bullying. No quiero ver a una determinada persona, me da miedo, pues ¿por qué? Entonces también ahí hay situaciones, yo al final dejo un espacio por si alguno me quiere hacer una consulta a mí solo, contarme algo. Si hay alguien luego que me quiera contar, que siempre viene algún niño a contarme algo. Porque a veces hay determinadas situaciones en las que hay que poner en contacto al niño con la psicóloga del colegio o con los padres o con algún adulto que pueda ayudarle a superar una situación que no es fácil que la resuelva por sí solo, o por sí sola. Y sobre todo porque, como nos comentabas con anterioridad, ¿no?, los críos al final, todos cuando somos pequeños, ¿no?, tendemos a pensar que los miedos pues son precisamente de niños más pequeños, y por tanto llega un momento en que, aunque existan, porque existen evidentemente en todas las etapas de la vida, no se comunican, porque ellos lo identifican, ellos y ellas lo identifican con niños, niñas más pequeños, ¿no? Claro, sí, entonces vamos viendo, hacemos, aunque ellos sean un poquito más mayores, vamos haciendo un repaso de la evolución del miedo, de qué miedos tenías cuando eras pequeño, cómo lo superaste. Ah, pues mira, lo superaste. También nuestros padres tuvieron miedo y lo superaron. Conforme vamos viendo que superamos un miedo, nos queda la idea de que este miedo actual que tenemos ahora también lo podemos superar y que hay cosas que dependen a lo mejor de los adultos, de los padres, y que nosotros no lo podemos resolver como niños, ni es esa nuestra función, pero sí podemos comunicar esta situación. No me gusta, me produce incertidumbre, me da miedo, en el caso de separaciones de los padres, de muchas situaciones familiares que los niños también van sufriendo. Entonces, enfermedades, es decir, eso, que son cosas naturales y que necesitamos acompañamiento, que solo los pequeños no lo podemos superar. Pues un taller, recuerden que esta tarde va a hacer escala en nuestra localidad, porque forma parte de ese programa que llega desde la Fundación Provincial de Cultura, el Planea 2019, de aproximadamente unas 2 horas, ¿verdad? 2 horas, sí. Pero hacer hincapié, porque hemos hablado mucho de la emoción del miedo, que sobre todo va a ser un taller lúdico, en el que los niños se lo van a pasar bien. Van a pasar bien porque van a estar jugando con las pinturas, y ya luego va a tener el desarrollo de poner en común, pero así como yo ahora he hablado mucho, cuando yo doy el taller, yo no apenas hago de moderadora, pero son ellos los que van hablando. Y ellos van uno a otro comunicando qué es lo que han ido superando, y el taller lo hacen ellos. Así que es una actividad de entretenimiento, pero evidentemente con ese contenido que, a pesar de que son los miedos, se hace de forma muy lúdica, y eso es precisamente, ¿no? Supongo, la importancia de este taller de arteterapia, ¿no? Pues sí, sí, sí, porque vamos trabajando en arteterapia siempre con la parte sana de las personas. Y a través del arte vamos sacando a la luz aquellas cuestiones que tenemos que ir resolviendo. Pues ya lo saben, los padres, madres que nos estén escuchando en estos instantes, si no me equivoco, el máximo, ¿no?, al que se suele dirigir este taller es de unos 20 alumnos, para aquellas personas que puedan estar interesadas, que contacten, ¿verdad?, con el Ayuntamiento de Ubrique, para ver la posibilidad de que todavía pueda haber plazas, de que puedan inscribirse en ese taller previsto a las 6, se podría comenzar sobre las 6:30 en el Instituto Francisco Fatou. Pues, Cristina, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, bueno, tú has comentado que era para los chicos y las chicas de Ubrique. La técnica que lo lleva es Eva, y si sois de otras localidades, no dejéis de llamar, porque igual hay plaza, sí, claro, y posibilidad de entrar también. Pues con ese llamamiento, con ese mensaje, nos vamos a quedar. Las palabras de Cristina Autón, docente que va a ofrecer esta tarde en nuestra localidad, dentro del Planea 2019, esta nueva iniciativa, este taller denominado Arteterapia, Miedo Fuera. Pues Cristina, muy amable, muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, pues también por avanzarnos, ¿no?, la información sobre un taller desde luego muy interesante para los pequeños. Muchas gracias. Adiós, nos vemos esta tarde. Gracias, un saludo. Adiós.